tanto para los que han comenzado el camino desde Valladolid el martes, tanto para los que ya llevamos entre 3 y 4 semanas caminando. Ha sido una jornada pues marcada fundamentalmente por el calor. Ya desde que comenzamos en Castilla a partir de León, pues bueno, se podía aguantar. Evidentemente estamos hablando de etapas cortas que oscilan entre los 2 y los 20 kilómetros. La etapa de hoy pues ha sido de unos 25 kilómetros inicialmente y al final hemos terminado haciendo más de 30 kilómetros. Y bueno, pues ¿los ánimos y eso siguen intactos o va decayendo? Los ánimos, pues evidentemente se nota, lo que me ha llamado mucho la atención es que ya se nota muchísimo el cansancio físico y mental. Seguimos evidentemente con la ilusión de llegar a Madrid, pero estamos bastante cansados. Lo único positivo es que mañana pues tenemos un día de descanso, un día para desconectar un poco de todo y poder trabajar más el tema de las asambleas y el tema de la difusión, tanto a través de internet, que se está llevando una labor muy importante, sobre todo en los grupos como Columna Noroeste, Marcha Madrid, etcétera, y el tema pues de que la gente nos vaya conociendo. Es más, mañana que no caminamos, vamos a ir por el pueblo pues compartiendo las opiniones de la gente, y de cara a la asamblea que se celebrará a las 8 en la Plaza Mayor, pues podremos escuchar y anotar lo que la gente diga para llevarlo a Madrid. Habréis tenido pues bastante tiempo para comentar un poco. ¿Me oyes? Sí, ¿me oyes? Alexandre. ¿Me oyes? Se nos está cayendo un poco la... ¿Me oyes? Sí, dime, ¿me oyes? Tenemos ahí algún problemilla. Puede ser de cobertura, ¿eh? ¿Me oyes algo? Por casualidad. ¿Hola? ¿Sí? Sube más el volumen. Es que los tengo a tope, ¿me oyes? Sí, ahora. Vale. Pues nada, que comentaba que esto es, pues en la marcha habréis tenido bastante tiempo y habrá muchos comentarios sobre, por ejemplo, las nuevas reformas que ha anunciado el presidente y, bueno, pues, ¿qué comentáis por ahí? Porque, bueno, a los parados os afecta bastante directamente. Sí, pues francamente lo que tenemos es una resignación total, aunque evidentemente era de esperar. Es más, creo que recientemente se ha aprobado la subida del IVA en un 20-25%, ¿me equivoco? Un 21 a partir del domingo. Lo único que podemos decir es que la situación como tal es crítica, las reformas, los recortes van a seguir sacudiendo y el sentimiento es una resignación muy profunda, pero esto era esperar por parte de los políticos y más ahora el gobierno del PP que está cumpliendo las directrices de la banca. ¿Qué podemos hacer ante todos estos recortes? Pues sencillamente la solución más inmediata es la que ya se ha comentado a lo largo de estos días por parte de mis compañeros, y es echarnos a la calle y decir basta ya de que nos suban el IVA, nos recorten, porque sencillamente creo recordar que los presupuestos apenas se han citado en los recortes que se han hecho entre ellos, apenas han bajado los sueldos, siguen dando miles de millones a la banca. De hecho, creo que dentro de poco se prepara otro rescate financiero, ahora mismo no me acuerdo qué banco, y me vuelvo a reiterar, la solución es salir a la calle. Y o son ellos o somos nosotros, esa es mi opinión. Sí, bueno, la tuya y la de mucha gente, pero parece que no acabamos de reaccionar, de espabilar, la verdad. Y bueno, pues no sé si os habrán llegado noticias de la otra marcha que iba un poco delante vuestra, que bueno, pues tampoco quiero darle mucha publi aquí, la marcha de los mineros que fueron recibidos en Madrid, pero bueno, por la gente, por la clase política, pues han hecho oídos sordos. Y no sé, hoy comentaba con un compañero que eso a lo mejor a vosotros pues os desanimaba un poco el rollo de decir, bueno, pues si no les escuchan a ellos, ¿nosotros qué va a pasar? Pues que lo comentasteis algo por ahí o algo. Sí, pero los mineros, aunque estén aunque estén dirigidos por sindicatos que evidentemente no son especialmente obreros, aunque son sindicatos que creo que están bien alimentados por el gobierno y que en enero firmaron un acuerdo con la patronal, acuerdo que no se ha hecho público. ¿Me permites dar una dirección? Por supuesto, por supuesto. Que está, acuerdo que se publicó en el blog de www.revolucionanónima con y.blogspot.com. Ahí se publicó un acuerdo que perjudicaba a la clase trabajadora. Pero ello no quita que nosotros nos sigamos apoyando a los mineros, porque como tal, es gente que ahora mismo ve peligrar sus puestos de trabajo, es gente que tiene a sus familias casi en la calle, y evidentemente son trabajadores, como somos nosotros, jóvenes en paro, ancianos que seguramente no cobren, que les van a recortar los medicamentos aprobados estos días. Tenemos que apoyarles, que a nosotros evidentemente, pues sí, bueno, nos quita importancia, pero no dejamos de apoyarles. Nosotros somos ciudadanos y el día 21 de julio esperamos que la gente se dé cuenta que no solo los mineros están disgustados con este sistema, por así decirlo, y que nuestra reivindicación va más allá y quiere unir a todos los colectivos y a todas las clases sociales, porque consideramos que ese día es muy importante y es deber nuestro concienciar a la gente, que sepan que esto se termina, lo que he dicho ahora, que son ellos o somos nosotros. Sí, si los dejamos, pues vamos a ser nosotros. Pues nada, si quieres añadir algo más, porque bueno, tampoco quiero extender mucho más la entrevista, porque bueno, me habías comentado que hoy había sido una jornada dura y bueno, pues te mereces un descanso y no estar aquí, ya nos comentaste bastante de hoy. Entonces eso, si quieres añadir algo más, y si no, vamos a dejarlo aquí y te dejamos descansar. Vale. Pues quiero decir que de cara a nuestra llegada a Madrid el día 21 de julio, que nos está mañana, se nos unirán dos chicos, uno de Valladolid y uno de Villanueva de Duero. Ayer hicimos una asamblea, vino bastante gente, se comentaron los problemas que había. Hoy, por ejemplo, en Medina, de cara a la asamblea de mañana, la gente comentando cómo apenas hay trabajo. Bueno, ahora no sé más, estoy en un bar haciendo la crónica para el blog, y la gente pues que debemos lanzarnos a la calle. Y es por ello, me voy a reír, perdón por el cansancio, el día 21 de julio tenemos que estar todos aquí. Nosotros ahora mismo vamos a estar un día de descanso, vamos a hacer labores de concienciación y esperamos una respuesta unánime el 21, que la gente salga a la calle. Y más allá de Madrid, incitar a que la lucha siga, porque este sistema está corrompido desde los cimientos hasta la cúspide. Y tampoco es que quiera ser catastrofista, pero también soy realista. Y es que o tiramos este sistema abajo y creamos uno nuevo surgido de la voluntad como seres humanos y como ciudadanos, o no pretendamos cambiar algo que no nos va a dejar cambiar. Los partidos políticos, todo está comprado por quienes sabemos, y sabemos cuál es la solución. Tenemos que ir a por ellos y tenemos que ser por ellos realistas. Así que, sin más, perdón por la vaguedad verbal y por el cansancio. Faltaría más que tuvieras que disculparte por el cansancio. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido una tarde más aquí en Radio Cuca. Y bueno, desde aquí, pues una vez más, lanzaros todo nuestro apoyo a ti y a todos los compas que estáis ahí en esa marcha, y que merecéis llegar a Madrid y ser, pero bueno, recibidos con palmas y con laureles, como la Sagrada Biblia fue recibido Jesucristo. Pero bueno, que muchas gracias, Alexandre, y bueno, pues a descansar, que te lo has ganado. Claro que sí. Venga. Un abrazo y mañana ya os contaremos qué tal el día de descanso, que sin duda, sobre todo para los pies y las ampollas, nos vendrá estupendo. Además tenemos piscina al lado, hay que aprovecharla. Pues disfrutar de ese merecidísimo día de descanso. Venga. Venga, muchas gracias por atendernos. Venga. Hasta luego. Bueno, pues ese fue la crónica de hoy, un día, como nos decía, marcado por el calor y por, bueno, pues eso, por las ampollas, claro, Castilla, julio. Es bastante, bastante entendible. Pues nada, aquí os vamos a dejar con esa, con la que fue la crónica del día de hoy, del día 12 de julio del 2012, de la marcha de parados a Madrid. Muchas gracias por escucharnos y recordaros que podéis escucharlo pues en internet, en los podcasts de la radio y en todos a la todosamadrid.wordpress.com. Muchas gracias y esto ha sido la crónica de hoy.